Hemos retornado. ¡Qué alegría! Envase retornable. ¿Cómo estás, envase? Bastante bien. Nos fuimos recuperando. Bien. Lentamente. Uh-huh. Bueno, nada, mucha dietita. Bueno, bienvenida nuevamente al programa, al aire de la radio. La verdad que la extrañé mucho. Y la han extrañado quienes son habitués del programa ahí en la escucha. También me lo han dicho. Ajá. Por diferentes lugares. ¿Y Sol? ¿Qué pasó? Sol, la trataste mal. Me la trataste mal. No, quiero aclarar que no. Bueno, está bien. Bueno, buenísimo. Acá estamos nuevamente, sí. Han pasado collas en el medio, pero claro, bueno. Pasaron. Acá... ¿Cuándo fue que abandonó el programa el año pasado? ¿Qué fue? ¿En diciembre? Fue. ¿Noviembre? No sabría la fecha exacta, no la recuerdo, pero bueno, fue a fines de noviembre, sí, creo. No me acuerdo bien. Pero bueno. El universo me trajo de nuevo, así que bueno, acá estamos para compartir ahí estas jornadas mañaneras. Las vamos a disfrutar, Stancanelli, sí. cada minuto. Uh-huh. Veo porque no se sabe, un día viene y no está más, se va. No se sabe nada de nada, le quiero decir es como que este año viene así. En la incertidumbre. Hay que soltar. Sí. Hay que dejarse fluir. Igual le digo, creo yo que es vivir en la incertidumbre. Sí. Es algo que este país nos ha ido acostumbrando, ¿no? Sí. A las y los argentinos a lo largo de nuestra historia, sí, que por ahí no es tan larga, pero sí bastante agitada, ¿no? Sí. Quizá en otros lugares del mundo hoy estén empezando a transitar algo de lo que... Creo que forma parte de la identidad argenta, que es vivir en la incertidumbre, ¿no? En esta nueva normalidad anormal, ¿no? Del mundo que habitamos desde hace un par de años. Bueno, ahí tienen los islandeses, sí. Los galeses, no sé, todos los que están como ordenados en su cotidiana, sí. ¿Vio? Así es. Ahora un poco es para todos. Claro. Bueno, hay gente ya circulando y ya consultando, ¿no? Hay movimiento en Nono, hay movimiento en Tras la Sierra. Uh-huh. Hace un ratito ya había una persona que venía del norte, dijo, del Chaco. Medio de Chaco. Dijo, me tiré el agua. ¿Cuándo habrá sido ayer? ¿Habrán ayer. Llegado? ¿Venían de Brochero? Me tiré al agua, dice, pensando como que me tiraba al Paraná, dice, mele, dijo chaqueño. Sí. Y claro, es que es otro clima. Otro clima. Sí. Y con este calor, dice que están durmiendo tapado con frazada en Tras la Sierra. Man, sí. No sé, me parece que exageró un poco. Para mí también. Exageró. Pero bueno. Bueno, hasta la hora 13 vamos a estar haciéndonos compañía a través de la radio. Y ahí vamos a abrir las vías de contacto si quieren mandar algún mensaje, nos quieren contar algo. Bueno, no tenemos consigna, pero hoy sí... Vine yo, un poco regalón, tengo ahí en el auto miel. Ajá, y bueno. Vamos a sortear un frasco. Premio. Sí. Para endulzarnos la vida. Exacto. Un frasco ahí de medio kilo de miel pura de monte, de aquí del Valle Tras la Sierra. Rica. Sí, así que bueno, tenemos regalito para quienes se vayan comunicando en el transcurso del programa. Lo pueden hacer al 1556-0743. Tengo una laguna. Matete de número en el cerebelo que a veces se me cruzan, pero no, es ese. ¿Lo dije bien? Es un momento así, sí. Creería. No sé, a mí me pasa también que de repente tengo lagunas mentales de cosas simples que las sé y no me aparecen en el momento que tendría que aparecer. Bueno, ahí lo tiramos al aire bien. 1556-0743. A ese número nos pueden mandar mensaje de... Si es de voz, nos mandan un audio, es más lindo, pues lo ponemos al aire y se hace más diversa la palabra al aire del programa. Y si es texto, lo leemos. Video, lo relatamos. Ah, fíjese, le digo que además de estar en vivo por la 88.5 Radio El Grito, en todo el Valle de Tras la Sierra sonando de punta a punta, Estamos sonando, por supuesto, en la página web, radiogrito.com, y mochilerosradio.com también nos está levantando en vivo. Me enteré hace poco, parece que ya hace un par de programas que Pone la Pava sale también en vivo por esa vía que lo hacíamos en una retransmisión posterior. Claro. Bueno, ahora estamos en vivo también por mochilerosradio.com. Saludamos a quienes nos sintonizan por esa vía. Y el programa se retransmite todos los lunes desde las 14 y hasta las 17 por la 107.9 Radio Tincu de Mina Clavero. Quería chumear, hay quienes responden y quienes no, pero hay quienes responden a lo que enviamos temprano, un rato antes, que es una lista de difusión, a la que mandamos un video cortito, filmamos así el lugar a donde después estamos haciendo el programa, ahí pasa gente, saludamos, y bueno, por ejemplo, le digo, Sol, que ahí nos respondían. Pedro Bullón, que manda pulgar arriba y manito saludando. También César Ramírez, que va a estar haciendo una maratón hoy. Ajá. En su programa. Va a meter dos programas en uno. Ajá. O bien. Va a hacer dos programas seguidos de 45 minutos cada uno, porque con un desperfecto que tuvimos hace un par de sábados, que no pudimos arrancar, se le amontonaron... Los artistes. Claro. Les artistes. Claro, bien, bueno. Las y los invitados a su programa, así que dijimos, bueno, metémosle un programa largo que va a ser hoy. Así que César saluda y dice, muy bien, muy aplicado, dice, por mandar el videito. La previa. Estamos a la escucha. Fabiana, desde Las Rabonas, dice, buen día, no voy a poder escuchar porque estoy trabajando, pero esto está pasando en Nono. Manda saludos y reenvía un texto que está circulando por WhatsApp que dice... Desde la municipalidad nos ejen pase sanitario para tener shows en nuestro espacio, el cual tiene capacidad para 70 personas. Por esta razón quedan suspendidos todos los hermosos espectáculos que teníamos para compartir. Desde Buena Pinta les pedimos disculpas a los artistas que eligieron nuestro lugar para compartir su música y también a la gente que reservó para escucharlos. Bueno, Buena Pinta es un bar que está acá en Nono, a media cuadra de la plaza. Y vamos a intentar comunicarnos con alguien responsable desde la municipalidad de estos temas, porque yo entiendo que se están suspendiendo muchos espectáculos en distintos lugares, no solo de Tras la Sierra, sino toda la provincia de Córdoba, por una disposición del gobierno provincial que desde el 20 de enero, hace dos días, y hasta el 9 de febrero próximo, van a exigir pase sanitario en espectáculos, en bares, en boliches, en diferentes lugares. Están tratando de restringir la circulación nocturna. Sí. Entre las 4 y las 6 de la mañana parece que no se puede circular. Ajá. Hasta el 9 de febrero. Pero después del 9 de febrero eso no rige más. Y habrá que ver qué pasa hasta el 9 de febrero y en esos días ver si lo prorrogan, claro, restringen aún más o modifican. Tiene que ver con la cantidad de contagios que está habiendo en la provincia de Córdoba, aunque se está viendo en los últimos días una merma, no sé si porque la gente no se va a hisopar o porque hay menos contagios, casos. Menos casos. Claro. Pero bueno, vamos a intentar hablar con alguien desde la Municipalidad de Nono para que nos cuente cuáles son las disposiciones en el municipio, si son especiales de Nono, o claro, si están haciendo cumplir la disposición provincial. Facundo Sarri desde Villa Dolores manda aplausos, responde a la difusión. Martín Salazar, de acá, desde Nono, Oca, contesta ahí. Ale Barcelone dice, buenas, qué alegría escucharlos. Y manda caritas con corazoncitos y dice, a disfrutar el momento, nos enseña la vida. Sí. Y corazones. Gracias, Ale. Vivir el hoy. Así es. Juancito Raggio, buen día. Y matecitos pone, qué bueno, Sol de nuevo. Ah, Juancho, gracias. Acá escuchándolos, mates y ocarinas. Los escucho. Ah, Mate y Ocarina, claro, está laburando. Mañana de taller. Claro, sí, sí. Mañana de taller, porque Juancito hace cerámica, y entre otras cosas, mates y ocarinas. En algún momento sorteamos. Cosas muy lindas tiene el Juan, sí. Sorteamos un mate. Sí. Lo tengo en mi casa. No. Y sí, porque. Todavía no lo han ido a buscar. No lo vinieron nunca a buscar. Lo llevé a los hornillos, lo traje para acá. Lo dejé en el estudio de la radio Grito en Hornillo. Soy testigo que ha ido. Y ha viajado. No, no lo usé nunca. Está sin usarse. Un matecito así individual, mini, sí. Hermoso, sí, de sí, cerámica, sí. Realizado por las manos de Juancito Raggio. Todavía lo tengo. Uh-huh. Ya ni me acuerdo. Creo que Andrés era quien lo ganó de las tapias. Bueno, capaz así. Que hay que resortearlo, ¿eh? No sé. La tiro. No bueno, sé. Veremos. Hoy vamos a sortear hoy no, medio pero... kilo de miel. Pero por lo menos. Cuéntenos que nos están escuchando y de dónde, che. No valen esos mensajes que solo respondieron a la lista de difusión, al sí. Videíto, porque a lo mejor están en México, ¿viste? Y contestan usted que... Usted dice. Yo qué sé. Bueno, el sábado pasado pusimos al aire... Las voces de payasas y payasos que desde hace muchos años actúan todas las temporadas acá en la Plaza Nono, uh-huh. Que expresaban al finalizar cada número su situación de conflicto laboral con la Municipalidad de Nono y esperaban, porque le habíamos invitado a Ivana Romero, sí. Para que dé la postura desde el municipio. Bueno, esperemos tenerla hoy. Uh-huh. ¿Sí? Se le complicó. La volvimos a ver en la semana, me dijo que se le complicó mucho poder venir el sábado pasado, que iba a hacer lo posible para estar hoy. Veremos si la tenemos en el piso, en vivo, sería uh-huh. Lo más interesante. Y si no, bueno, por ahí podemos hacer un contacto por teléfono, sí. Pero sí nos parece importante escuchar la postura de uh-huh. Desde la Municipalidad de Nono respecto a cómo se están organizando este año los espectáculos, ¿no? Uh-huh. En el centro de la Plaza San Martín, todos los días. Le digo que ayer estuvieron actuando un conjunto de Pampa de Achala. Ajá. Que ya los había visto antes. ¿Música? Música, sí, sí. Folclore, música bien transerrana, bien transerrana, muchos gatos, composiciones que nombran sí. Los parajes, las sí. Costumbres de acá del lugar. Y entre canción y canción, el cantor, que no recuerdo su nombre, tampoco me acuerdo el nombre del conjunto, tres guitarras, un niño con un bombito, ajá. Y el cantor contaba historias entre canción y canción. Claro. De lo o que sea, es referidas a la letra de la canción, no necesariamente. No, referidas al lugar. A la vida en Pampa de Achala, claro. Que es muy sí. Particular, claro. Que ha sido durante muchísimo tiempo uh-huh. Un ámbito de donde se le daba trabajo a la gente de los bajos, la gente del bajo, claro. O sea, de toda esta parte del Valle de Tras la Sierra, del bajo del otro lado de la Pampa de Achala en Valle de Calamuchita, uh-huh. En determinada época del año subían a Pampa de Achala para trabajar. Uh-huh. Bueno, nada, y entre otras cuestiones contaba qué actividades se hacían, la esquila, claro. La esquila de la oveja, claro. Bueno, diferentes... sí, actividades rurales, digamos. Generalmente actividades rurales. La geografía del lugar, sí. Exacto. Uh-huh. Pero bueno, muy... Muy interesante. Qué lindo. Muy ameno de escuchar. Estaría bueno tenerla, compartir la grilla para también saber qué otros días por ahí estos artistas están ahí compartiendo lo suyo. Vamos a buscar ahora, en un ratito, y también ahí vamos a descubrir el nombre de la, claro. De la agrupación. Uh-huh. Que yo estuve charlando, tocaron ya la semana anterior, había estado charlando con este hombre, no recuerdo su nombre, y me decía que hace muy poco que están conformados como... Ajá. Como conjunto musical, algunos claro. De los chicos guitarreros son algunos de Mina Clavero, uh-huh. No todos son de allá de la Pampa de Achala, sí, quien canta. Claro. Así que bueno, ahí vamos a buscar los nombres. Tenemos, así como de sorpresa, que vino hoy y se retomó en el programa, ¿tenemos columna? No. Bueno, hoy no. No me discúlpeme, pasa. Estoy acá de cuerpo presente. Está bien. Vamos de a poco. Está muy bien. De hecho, creo que todo el programa va a ir de a poco hoy. Es una época difícil para sí. Hacer todo lo que una hace claro. Diariamente. Así que les pido disculpas.

También auspicia en este programa Molino La Ronca, cooperativa de trabajo. Trabajo autogestivo, producción de harinas integrales, harina integral molida para panificación, harinas agroecológicas de garbanzo, arroz, arvejas, algarroba y maíz. Directamente de productores del Valle de Traslasierra, elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Reparto a domicilio en Molinos La Ronca. Teléfono 3544-556599 y 11-3017-1396. La Verrap, el buen trato. Tu lavadora en los hornillos. Lavado y secado de ropa. El teléfono es 3544-658918. Vivero Samay. Asesoría integral, vivero, sistemas de riego, parquizaciones. Vivero Samay, del ingeniero agrónomo Mario Michelazo. Hacé tu consulta al 351-5205-507. El sol salió y el cielo me convenció. Tomarme un respiro, escuchando el agua del río. Abuela Teresa invita a disfrutar de la naturaleza, que es tu mayor riqueza. Abuela Teresa, Balneario, en Mina Clavero, Camino de los Artesanos, kilómetro 121. De los artesanos. Abuela Teresa, Abuela Teresa, todos los días, de 8, desde las 8 y hasta las 20. A 20 horas. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración. Una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Bueno, ahí buscando información relacionada con las nuevas disposiciones del gobierno de la provincia de Córdoba vinculadas a la pandemia, estas nuevas restricciones que se dieron a conocer el 19 de enero pasado, hace un par de días, y que entraron en vigencia desde el jueves 20 de enero y hasta el próximo día 9 de febrero. Acá encontramos el decreto del gobernador. Bueno, tiene toda la formalidad de la redacción de un decreto, no lo vamos a leer eso. Sí, detenernos un poquito en el articulado que dice se prorroga en todo el territorio de la provincia de Córdoba a partir del 20 de enero y hasta el 9 de febrero de 2022 inclusive las medidas de prevención sanitaria que están actualmente en vigencia, con excepción de lo detallado en lo que sigue, y ahí es lo nuevo, ¿no?, que entró en vigencia el 20 de enero pasado. Se habilitan, conforme a los protocolos, las siguientes actividades. Dice, las actividades nocturnas o eventos en boliches, discotecas, bailes, salones de eventos. En espacios abiertos se habilitan con un aforo de hasta el 70%, que es el aforo para quien a lo mejor desconoce. Los locales generalmente están habilitados por una comuna, por un municipio, y cuando te habilitan un local, te lo habilitan para cierta cantidad de público, para máximo pueden asistir, de acuerdo a la superficie del local, tantas personas, no sé, 100, 200, 1000, no lo sé. El aforo es, bueno, 70% de aforo es que si vos tenés habilitado el local para un máximo de 100 personas, el 70% sería que pueden entrar nada más que 70 personas. Sí, claro. Así, eso es lo del aforo. En espacios abiertos, con un aforo de hasta el 70% y un límite máximo de personas conforme a la superficie del local y a la habilitación municipal bajo control de pase sanitario, que es lo nuevo de esta disposición, que para estos locales se exige el pase sanitario, que es la certificación de que la persona tiene al menos una dosis de vacuna. Uh-huh. Hasta 1,000 personas, bueno, ya ahí para nuestras localidades quizás es más extraño esto, pero por ejemplo, en espacios cerrados, sí, de acuerdo a la capacidad del establecimiento habilitado por cada municipio, por ejemplo, hasta 1,000 personas, el aforo de hasta el 70%. Hasta 2.500 personas, creo que no tenemos ningún local de 1.000 ni de 2.500. No. A lo sumo será en la plaza, que bueno, ahí ya parece que es diferente. Los espectáculos de la plaza se siguen llevando a cabo. Claro, ahí no hay ningún tipo de restricción. No te piden pase sanitario para acceder a la plaza, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Por lo menos por ahora. Bueno, locales gastronómicos y bares es otro de los ítems de este decreto firmado por el gobernador Schiaretti el 19 de enero pasado y que entró en vigencia el jueves 20. Locales gastronómicos y bares con un aforo de hasta el 80% en el interior y un aforo de hasta el 100% en los espacios abiertos. También la disposición menciona a las reuniones sociales y familiares a realizarse en espacios comunitarios. Por ejemplo, quinchos o salones de usos múltiples, hasta el 80% del aforo habilitado. Estamos hablando, no sé, si es un cumpleaños de 15, claro, esa cosa que uno alquila un local o algo así. Siempre con los cuidados pertinentes, en especial manteniendo la ventilación cruzada en ambientes cerrados. El horario de funcionamiento de las actividades mencionadas se podrá extender hasta las 3 de la mañana. Igual eso ya venía funcionando, creo, hasta las 3 de la mañana era el horario permitido. Sí, ahora lo que cambia es que entre las 4 y las 6 no está permitida la circulación de personas en este tiempo hasta el 9 de febrero próximo. Eso es lo que establece este decreto. Dice, ratifícase la restricción de la circulación de personas entre las 4 y las 6 horas en los términos de otro decreto anterior. Actividades deportivas, por ejemplo, gimnasios, natatorios y otros que disponga la Agencia Córdoba Deportes van a solicitar también pase sanitario. Uh-huh. ¿Sí? Porque ahí yo venía escuchando, hay que ver después cómo se implementa en cada localidad, ¿no? Este es el decreto del gobierno de la provincia de Córdoba. Sí. Venía escuchando por qué nos piden en los bares y están abiertos los gimnasios y demás. Bueno, en la disposición del gobierno de la provincia de Córdoba establece que también se solicitará pase sanitario en estas fechas en gimnasios, natatorios y otras actividades deportivas que lo disponga el gobierno de la provincia. Pero ahí lo menciona. Hay que ver, reitero, la manera en que se implementa. Bueno, eso es lo que establece el decreto que entró en vigencia el 20 de enero pasado y hasta el 9 de febrero próximo. Veremos si esto cambia más adelante o no. Uh-huh. Y intentaremos averiguar en detalle cómo se está implementando, de qué manera, en nuestro pueblo, acá en la localidad de Nono. Ahí le encontré el nombre del conjunto de música que uh-huh. ya viene actuando, lo hizo por lo menos ya dos veces en la Plaza San Martín. No, seguramente lo volveremos a ver y a escuchar más adelante. Se llaman Los Serranos de Achala. Claro. Me encanta, lo recomiendo. Está bueno. Muy simple, muy sencillo, pero sí, muy entrador. Muy local. Y muy genuino, sí, claro. Así. Bien, y esa parte de la de las narraciones, de la de narración entre canción y canción. Sí. Me encanta. Tenía ganas de que ese momento trasladarlo acá. Claro. Que suceda ahora. Así que bueno, como tienen un viaje largo hasta la casa allá arriba, quienes viven en la Pampa de Achala, se complica. Así que vamos a ver si la próxima vez que los No tenemos esa data, ¿no? De ¿cuál? La ¿cuándo? Grilla de, o sea, de hoy hacia adelante, digamos, ¿no? La los grilla publicada en, por lo menos en el Facebook de la Municipalidad de Nono, es hasta el domingo. Mañana. Hasta mañana. Claro. Sí. Hoy, por ejemplo, bueno, va a estar a Mancay Trío. Sí. Sí. Y Canto Chuncano, los espectáculos musicales folclóricos en ambos casos, a Mancay Trío y Canto Chuncano. Después la Academia de Danza Folclórica La Fortinera, Payaso Chajarí animando y música de cantautor Círculos. Sí, le quiero decir que son muy buenos. ¿Cuáles? Los Círculos. ¿Círculos? Sí. Ah, no los he escuchado. Ya los va a escuchar. Sí. Si no es hoy, será el sábado que viene. Ajá. Así se lo digo. Bien. Ah, que usted dice lo voy a con escuchar con conocimiento de causa, lo cerca, más no muy solo, cerca. Cerca de la plaza, pero no en el espectáculo de la nochecita. No, es una formación, es un cuarteto. Mirá. Que bueno, hacen algunas canciones de otros autores y algunas canciones, composiciones propias. Uh-huh. Y es bueno, ya si hoy confirman la presencia, les preguntaremos a ellos directamente. Uy, qué bueno, capaz que lo tenemos acá. ¿Ustedes sí, dicen? Sí, sí. Ah, acá mismo el programa. Acá mismo, acá mismo. Bueno, me encanta. Muy hermoso lo que hacen, muy agradable, muy nivel musical muy bueno. Uh-huh. Con clarinete, bueno, percusión, guitarra, lindo, lindo. Bueno, ojalá y suceda. Voces muy hermosas. Ojalá suceda acá en el programa hoy, y si no, bueno, los podemos ver y escuchar en la Plaza San Martín esta noche. Sí. Uh-huh. Bueno, ¿qué le parece amenizar con un poco más de música? Por favor. Traje a Minino Garay. Uh-huh. con una canción, es una chacarera, creo. Pero con un ritmo así como que te invita a mover un poco el cuerpo. Uh-huh. A esta hora. Sí. A ver. Vaya. hierbita con yuyo de lo que hay en la época. Y ahí le echo un chorrito que se hinche. Y ya empiezo a cebar. Derecho del fuego, no más viejo. Y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Bueno, ahí escuchamos a Minino Garay. Acá escribe César Ramírez y dice: hola chiques, me gustaría tener contacto con los músicos que nombraron antes. Ajá. Bueno, esperá, César, esperá, todo tu programa, ¿no? Todo quería él. ¿Qué quiere él todo? Quiere todo. Esperá, van a venir a este programa. Igual le vamos a pasar el contacto para que lo invite a comer a su casa y lo escuche en su casa, pero no para el programa suyo. Bueno, además, dice César, eso que suena, la música que escuchábamos recién, es una versión de Baguala para mi sombra de Donata. Sí. Y engancha con la chacarera, dice. Es verdad. Es verdad. Es así. Claro, muy bien. Está atento. Temón, me gustó mucho. ¿Le gustó? Porque es como... Va entrándole y después de a poco. Te meten una que decís, bueno, hay que bailar. Sí, hay un disco, no sé el título, de Minino Garay, que es todo así. Es buenísimo, buenísimo. Chacareras bien, bien, bien arriba. Juancito Raggio nos escribe. Nos están escribiendo al 57. No, ya me lo ve. 0127. Pueden hacerlo a ese, muy bien. Está encendido, lo tenemos acá. Nos pueden escribir a ese número. Sí. Pero también, y los mensajes que fuimos compartiendo. Nos llegan al 560743, 1556-0743, 3544 la característica, si estás de paseo o no, no estás de paseo y tenés un teléfono con otra característica, nos querés mandar un mensaje, lo podés hacer a esas vías de contacto. Y no hay consigna, pregunta Juancito Raggio, dice, ¿hay consigna para el sorteo? No, vamos a sortear medio kilo de miel entre todas las personas que vayan contactándose en el transcurso del programa. Y dice, de paso... Mangazo. Les pido una canción de Dura Tierra. Ajá. Bueno. Está bueno. Sí. Dura Tierra. Y dice Caracol o Perro Negro. La vamos a buscar. La vamos a buscar. Increíble, dice lo del pase naciotario. Sí. En plena temporada. Ojalá den marcha atrás, como pasó en Bolivia. Es verdad. Ahora vamos a buscar la data de Bolivia. Tremendas movilizaciones en el Alto, ahí en la zona de La Paz, que hicieron dar marcha atrás con la implementación del pase sanitario en ese lugar. Dice Juancito, como pasó en Bolivia hace unos días. Pero para eso nos falta un poco de espíritu boliviano. Corte de ruta, manifestaciones y dinamita. Mucha dinamita, dice César Ríos. Tremendo personaje, Minino Garay. Súper versátil. Hermosa versión de Vidala para mi sombra. Bueno, una triste noticia que conocimos en el día de ayer, ¿no? O ayer o antes de ayer, que fue la muerte de una joven que había denunciado por abuso sexual al ex jefe de la Defensa Civil en Córdoba, Diego Concha. Esta muerte se habría suicidado. Sí. Fue confirmada por el abogado Carlos Nashi. Van a pedir cadena perpetua para Diego Concha, como en el caso de Satia. A ver, Luana, una joven bombera de 26 años que había denunciado por abuso sexual al exdirector de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, Diego Concha, se quitó la vida. Carlos Nashi, su abogado, confirmó esta información y adelantó que van a pedir cadena perpetua por esta situación, como en el caso de Satia, no por venganza, por justicia y digna sanción, dijo el abogado. informó que le solicitó a la fiscal que modifiquen de la carátula a homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado y esperó que la justicia... Espero que la justicia actúe con empatía. Son las declaraciones del abogado. Uh-huh. Este pedido, dijo, será por el impacto psicológico. Su vida no tenía más sentido. Algunas personas lo superan, otras lo superan dejando secuelas irreparables, uh-huh, y un mínimo porcentaje, como en estos casos, no logran salir adelante. Esto declaró Nashi, el abogado de Luana. Y el último mensaje es: honremos la memoria de Luana con un último mensaje justamente hacia las víctimas que ella creía que existían, diciendo: anímense a denunciar, confíen en la justicia y defiéndanse. Bueno, este caso, el de Luana, fue hecho público en noviembre del año pasado, cuando, bueno, en ese mes es abusada sexualmente por Diego Concha, lo denunció y la imputación habla por sí sola. Abuso sexual, con acceso carnal doblemente calificado por violencia de género y por haber sido cometido durante el desempeño de sus funciones. Bueno, ella no lo pudo superar y tomó una decisión tras escribir una carta y en horas de la madrugada, después de una agonía prolongada y cruel, terminó apagándose y, bueno, tomó la decisión de quitarse la vida, ¿no? Sí, esto fue el jueves pasado, 19 de enero, en horas del mediodía. Tenía un perro, ella era bombera, tenía un perro para búsquedas en situaciones de catástrofe. Trabajaba en un vacunatorio cerca del Orfeo, ahí en Córdoba. Quedó internada en grave estado en el Hospital San Vicente Paul, Villa del Rosario. Y, bueno, confirmaron su muerte. Luana, una de las mujeres que denunció a Diego Concha, el exdirector de Defensa Civil. Recordemos, a fines del mes de noviembre pasado, Diego Concha fue detenido tras ser denunciado por su pareja, uh-huh, por violencia de género. En ese contexto fue imputado por amenazas con arma de fuego, lesiones leves y coacción. Unos días después, una joven bombero, Luana, de 26 años, realizaba la denuncia en el polo de la mujer, acusándolo a Diego Concha de violación. Bueno, ahora Luana se suicidó. Lo dijo Nashi, el abogado. Van a pedir cadena perpetua para Diego Concha, que está detenido. Cinco minutos para las 11 de la mañana en Nono y en todo el Valle de Tras la Sierra. Se va, se pasa, se nos va rápido el primer bloque del programa de hoy. Más mensajitos, uh-huh, mensajitos. Vamos, dice, poné la pava, buen año. Bienvenida a Stancanelli. Devolvé los alfajores. Ese es mi amigo el manso rasero que escucha desde Buenos Aires. Yo no tengo en mi poder, ni los tuve, esos alfajores. Quiero explicar que sí fueron trasladados hacia Buenos Aires. No tiene que explicar tanto. Y yo me bajé antes. Así que siguieron de viaje. Y yo ya no estaba en ese vehículo. Yo creo que esos alfajores terminaron en un estómago. Eso no me cabe duda que terminaron en un estómago. No en los del mansito rasero, claro. Pero yo te los debo, manso. Igual, yo si fuese él, también pediría, sí, por esos alfajores. Claro, sí, así más vale. Así que está bien. Bueno, te comprendo. Sí. Manso, vas a tener que venir a Tras la Sierra. Seguro. No hay mejor manera. No hay forma, no hay vuelta que darle. De disfrutar esos alfajores cordobeses que acá. Aparte, puede ser acompañado de una hermosa zamba en la degustación de esos riquísimos alfajores, ¿o no? Claro. Chacheta. Sí. Bueno, César Ramírez, que está ahí atento a la música y todo lo que decís, me dice, son egoístas, compañeritos. Él quiere el contacto de los músicos que van a venir a tocar a este programa. Nos quiere primaria. Claro. Y dice, che, y vio que escuchábamos la Vidala para mi sombra recién, en sí. esta versión de Minino Garay, y dice, sí. y la chacarera, sí. corrige, la chacarera es la chacarera del violín, sí. del duende Garnica, uh-huh. la que sonaba ahí, ese enganchadito de Vidala para mi sombra, y la chacarera del violín. Sí. Ahora lo descubrimos porque César nos ilustra. Hay una versión muy hermosa de esa Vidala por Nadia Larcher, que es una... qué bonita, sí, riojana. O catamarqueña. No, ella es catamarqueña. Catamarqueña, sí. Es suprema, tiene una voz increíble. Así que, escúchala. Bien. Y César Ramírez. Sí. No, ¿quién? El Manso me manda. Me manda esos stickers de. Sí. Me estás amenazando, Manso, ¿eh? No me mandes esa cosa. Bueno, de alguna manera te voy a hacer llegar los alfajores, sí. porque yo sé que no me vas a venir a visitar. ¿Por qué? No decrete esas cosas. Bueno. Cancele, cancele, cancele. Tenemos que hacer la primera tanda. Sí. Y venimos en un ratito. Bueno, podemos ir con música a la tanda. Uh-huh. ¿Quiere? Sí, claro. Pero no busqué el pedido de Juancito. Va para el segundo bloque. ¿Algo más de Menino Garay? ¿Cómo no? Bueno. No sé cómo se llama esta canción, pero está muy buena la letra. Espada y ¿dónde está? África, ¿dónde está? Lejos añora el negro a su tierra natal. África está en América y nunca morirá. ¿Dónde se encuentra un negro? África vivirá. África vivirá. ¿Dónde se encuentra un negro? África vivirá. Rubén Rada. Ya volvemos, porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.